creer. Si confiar fue difícil, aceptar la realidad, solo mantente a mi lado, déjate llevar y verás que jamás hubo razón para callar. Jamás.